Raquel, buenas noches. Mi nombre es Verónica. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, el gusto es mío. Yo encantada. Bueno, ¿qué nos puedes decir vos de cuál es la situación de I hoy por hoy? ¿Cómo está ella? ¿Qué se ha podido hacer desde el punto de vista de lo que vos manejás, que son las leyes, no? Sí, yo sinceramente cuando la conozco a Iggy, que es el 7 de enero, en primer término la conozco, veo su situación, me cuenta todo lo vivido, confío en ella, pero después, por supuesto, lo certifico en la causa, porque necesito, antes de tomar un caso, revisar la causa. Esta causa me llamaron por teléfono varias dirigentes políticas. En el primer caso me llama Vilma Ripoll, después me llama la gente de Libres del Sur, después y de Mumalá, después me llama Defensorías de Género, o sea, gente de distintos orientaciones, ¿no?, políticas, que estaban todas preocupadas por la situación de cuando para mí fue un honor revisar su causa y una decepción como otras tantas que veo cada vez que leo una causa de la provincia de Buenos Aires. Iggy comete el peor de los delitos en nuestro país, que es ser pobre. Y después, su gran error en la vida es haber nacido mujer. Porque ya ser mujer es un problema, y cuando decidís que esto que te tienen tan importante y valioso que ofrecer los hombres y que siempre hacen comentarios al respecto, así sean nuestros maridos de toda la vida, no le gustaba. Entonces, lo que le dice el agresor cuando está encima de ella, que la abusa de ella, porque comete un abuso del 119, que no llega a la penetración, por hablar en cristiano, que sería más o menos el delito agravado del abuso sexual, que sería el acceso carnal, le dice, te voy a hacer mujer, ya vas a sentir, forra lesbiana. Y le agrede directamente a su situación y su decisión de elegir un modo de vida que a lo mejor para este hombre no era el correcto, ¿no? En este grupo en este barrio había mucha gente en contra de aquellas mujeres que no valoran la masculinidad. Bueno, eso se veía reflejado en la causa, pero sorprendentemente lo que, desde el punto de vista jurídico, lo que se advertía, era un estado de indefensión, donde el fiscal no había hecho su papel bien, porque el fiscal tiene que ser una persona objetiva. El fiscal no está para meter y detener gente. Yo creo que hay una confusión de las fiscalías en la República Argentina como si fueran policías con traje y corbata. En realidad el señor fiscal tiene que ser una persona que sepa discernir entre la inocencia y la no inocencia de alguien. Lo que no se advierte en la causa que él haya hecho, y lo sorprendente de esto es que cuando Iggy llega detenida al destacamento de Villa Maipú San Martín, Iggy llega absolutamente golpeada, lo cual sorprende a todas las internas y también sorprende, porque no es el servicio penitenciario, sino es la policía la que tiene a cargo a Iggy, la sorprende también a estas oficiales de policía, que siendo todas mujeres internas y policías, realmente se encuentran en una situación de comprensión y de contención con una persona que sorprendentemente no es la habitual que ingresa a estos lugares, sino es una persona inocente. Una persona que una semana después le duraban los golpes. Y esto es importante. Los golpes eran visibles, su golpe principal estaba en la cara. Fue mal llevada la causa. En un momento uno de los testigos dice que fue agredido de la nada este señor, y agredido en su abdomen de la nada con ese cuchillo, y que así, agredido como estaba, con el cuchillo en su abdomen, él empieza a golpear ahí. Yo dije, bueno, o me contaron una película de estas típicas, estos thrillers típicos que uno ve, donde se levantan y vuelven a levantarse y nunca muere el asesino, o en realidad hubo una mala interrogación y un malo interrogatorio al testigo. Uh-huh. Evidentemente, la solución que encontró esta patota fue darle a todos, una especie de cobertura como la culpa la tiene el muerto, ¿no? Uh-huh. Lo que se hace normalmente. Uh-huh. Y yo no participé, yo fui testigo. Uh-huh. Y entonces describen una situación muy diferente, y cuando voy el 7 de enero me encuentro con una chica en un estado confusional. Uh-huh. Confusional. ¿Y cómo lo definirías confusional? Como una persona que no sabe lo que está viviendo. Como que no sabe, no condice lo que pasó con la situación por la cual tiene que atravesar detrás de los barrotes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa situación, ella te diría que se siente custodiada. Es muy normal que quienes viven una violencia sexual o una violencia de género grave, como en el caso de Beatriz López, que también me tocó defender y que con ella cambiamos la legítima defensa en situaciones de convivencia y violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y lo que se advierte acá es que ellas se sienten seguras presas. Claro. Uh-huh. Y esto es un dato menor, donde la prisión comienza a ser el lugar que le otorga la seguridad. Esto es producto de una falta de contexto con la realidad, y que en genérica cualquier psicólogo o psiquiatra que me está escuchando sabe que esto, mezclado a la angustia constante y esto mezclado a todo, es un estado de estrés postraumático producto de un abuso padecido. El abuso se dio, está bien, no fue con acceso carnal porque no se llegó, el abuso se dio. Y te voy a sorprender en algo. Todavía hasta el día de hoy no están las pericias sobre la ropa de Iggy. Iggy declara que la tratan de abusar, y supongamos que esa ropa estuviera llena de esperma, yo lo que necesito, no, el fiscal no lo necesitó, no le creyó, la mandó presa, dijo que no tenía ninguna motivación, e incluso fundamenta su prisión preventiva en que podría obstruir la justicia y que podría fugarse. Y en la hoja 1 de la causa, un policía, no yo, ni vos, ni cualquier testigo común y corriente, un policía dice, en el mismo terreno, bajo un árbol, se encontraba escondida una señora que descubrimos era y señalada era la imputada. Ahora, ¿me quieres decir dónde está el peligro de fuga de una mujer que se esconde detrás de un árbol y en el mismo terreno? Una persona que se fuga es que se va del lugar. Ella no se fugó. ¿Qué obstrucción puede hacer de la justicia una mujer como Iggy, que a duras penas sabe leer y escribir, que a duras penas pudo hacer su primaria, que no está concluida? Entonces, o sea, sabemos que hay muchos políticos sueltos que, que tienen procesos mucho más graves, y no importa el partido ni el color que tengan, viste que hay un montón en la calle que están durante el proceso en libertad. Bueno, ¿por qué Iggy no está en libertad? Porque nuestra justicia no le otorgó las herramientas necesarias, porque en principio es pobre. Y esto ocurre entre hombres y mujeres, y sobre todo en niños también. La pobreza es una condena, no solamente desde el punto de vista de la vida diaria, sino también una condena y una prisión preventiva segura. Esto es clave. Bueno, y nosotros, como te decía, habiendo cambiado la legítima defensa, como la cambiamos en el caso de Beatriz López, tenemos el honor, y te lo digo seriamente, para mí es un honor que muchos y grupos políticos a los cuales no pertenezco, porque nuestro equipo interdisciplinario que se llama Red de Contención es un equipo interdisciplinario y multipartidario, o sea, nosotros acá cuando viene una víctima no le preguntamos a quién votó, nos importa poco, sinceramente, a quién haya votado, pero en este tema hay... hubo varios partidos políticos y grupos que me han llamado para decir, tomá la causa. Y eso me dio, mi objetivo es ahora cambiar la legítima defensa, porque nuestra Constitución, el domicilio es inviolable, pero que quede claro que nuestro cuerpo no. Entonces mi pregunta es, no se pueden meter en tu departamento, pero sí se pueden meter en tu vagina. Entonces esto es muy duro en el derecho. Y un sistema patriarcal como el que tenemos no le permitió defenderse a las hermanas Jara de su agresión también sexual hace unos años, tampoco le permitió en su momento a Beatriz López defenderse de un marido que la violaba con el arma reglamentaria, ni tampoco le permite a una mujer, y esto, a ver, depende, el otro día hablaba con un diario muy conocido que me decía, doctora, lo que me está diciendo de que ella llevaba un cuchillo entre sus pechos es absolutamente habitual en la provincia de Buenos Aires. Y yo le dije, sí, en la capital federal hay algunos sectores más de economía más pudiente donde llevan el gas pimienta, las mujeres en la cartera. Bueno, es una realidad que hoy, por la inseguridad que hay y por defenderse las mujeres, llevamos algo siempre en la cartera para defendernos. Pero nos está prohibido defendernos. No solamente nos matan cada 16 horas, sino que además ahora nos prohíben defendernos. ¿Existe la posibilidad, Raquel, de que Iggy pueda esperar a su juicio y demás, o el proceso judicial al que sea sometido, en libertad? Bueno, en primer término, yo lo que pedí es una pericial psicológica por el estado de estrés postraumático en que la encontré, que es definitorio de los dichos de ella, ¿no? Que define, ¿no? Cualquier psicólogo podría certificarlo. Así que ahora está en periodo de pericial psicológica. Y analizada por la licenciada Castro, que es una de las más brillantes peritos con la que cuenta la red. Luego vamos a pedir a la brevedad, que ya está preparado, el pedido de morigeración de la prisión preventiva. ¿Esto qué significa? Que pueda esperar, como vos dijiste recién, su juicio en casa. Vos me decís, pero en el mismo lugar donde la agredieron, no, en la casa de la madre, que queda en otra departamental. Claro, porque yo te iba a preguntar, si saliera, ¿a dónde va? Porque ella se siente más segura estando presa, justamente porque las agresiones que recibió fueron afuera, y debemos decir también que no fue la primera agresión, no es que ella tenía una vida muy feliz y un día 10 chabones la quisieron atacar, sino que además hay todo una serie de episodios de violencia a los que ella fue sometida en varias oportunidades por esta gente, no, o por seguro, otras, yo creo que cualquiera de las chicas lesbianas que nos está escuchando, cualquiera de las mujeres o cualquiera de las transexuales que nos está escuchando, no tienen una vida fácil en nuestro país. No es un país que se declara muy abierto y que en la práctica nos hace padecer, a lo mejor como hoy en día las mujeres grandes, como la que te está hablando, nos hace parecer vivimos en búnker, donde nos cuidamos y donde tomamos contacto a través de unas pocas pulgadas de la vida, porque ya no queremos salir de noche o demás. La situación de riesgo en la cual se encuentra hoy en día la mujer y la imagen femenina, más allá de cómo sea, de cómo haya nacido, si haya nacido hombre, si haya nacido mujer, la imagen femenina es agredida. Por eso yo siempre digo que el femicidio no solamente lo padecemos las mujeres heterosexuales, sino también las transexuales y las lesbianas, por supuesto, todas aquellas mujeres, como las agresiones sexuales. Y justamente la lesbiana es aquella que padece más el intento de abuso sexual en nuestro país. Es muy alto el índice. ¿Por qué? Porque le quieren hacer creer y la quieren cambiar, porque ¿cómo no te gusta lo que tiene que gustarte? Ese es el fundamento masculino. Ahora, en esta situación, ella padeció varias agresiones en forma continua nosotros decimos que es muy parecida a la Raulito, porque casualmente la Raulito jugaba bien al fútbol y también, y también eran amantes las dos de la libertad, y en el caso de Iggy le gusta mucho el césped, le gusta mucho lo relacionado con los animales, adora a los animales, el pasto, todo lo que sea parquería, ¿no? Te arregla las plantas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la libertad y la naturaleza. Y hoy en día se encuentra privada de su libertad, ajena al aire libre y ajena de poder respirar la libertad, porque ya desde chica ha padecido varios problemas, porque más allá esto siempre se viene acarreando y normalmente tienen problemas de base familiar que no vienen al caso, pero sí vienen a que uno arrastra normalmente la mochila o la valija que tenemos desde casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y uno trata de defenderse como puede. Por eso te digo que plantearse hoy el arma de Iggy, como se lo plantearon en su momento en el caso de las hermanas Jara, es un delirio y no ve la realidad de nuestro país, de las mujeres hoy que vivimos muertas de miedo, literalmente. La preocupación fundamental en este caso, digamos, si hablamos de prioridades, es poner en libertad ahí, conseguir justicia para que se falle en su favor, teniendo en cuenta que se defendió de sus agresores, por lo cual no ha cometido ningún delito. ¿Qué pasa con toda la otra parte, que es los agresores que no están siendo juzgados, no hay ninguno que esté preso? ¿Y qué pasa con los funcionarios de la justicia que debieron actuar de una manera y vos nos estás contando todos los padecimientos que ha sufrido? ¿Eso permanece impune? No, estoy yo, no permanece impune. En el caso de Beatriz López, su fiscal de juicio por ocultar pruebas fue sancionado, uh-huh. O sea, no es tan simple. Yo no soy funcionaria de la justicia. Uh-huh. Para mí la justicia es uno de los peores poderes, a pesar de que siempre nos escudamos contra los políticos. La justicia parece más intelectuales, más finos, pero es uno de los peores poderes y fuerzas que atraviesa nuestro país, y esta es la más contaminada. Y de turno, ¿no? Porque uh-huh. parece que hoy están con uno, mañana están con el otro, no se sabe bien cuál es el objetivo, hoy es justo lo que mañana no lo es. Uh-huh. Pero bueno, lo importante, lo primordial ahora es que vaya a su casa, que tome contacto con la naturaleza, la casa de su mamá, bien. Que sea como sea, sea con una pulsera electrónica, sea uh-huh. como sea, vuelva a su hogar con prisión domiciliaria hasta el juicio. Bien. Y en el juicio es desmascarar a cada uno de estos, uh-huh. irán por falso testimonio, irán por partícipes en el abuso, pero no, la idea bien. Nuestra, nosotros trabajamos, yo hace muchos años, soy bastante vieja, uh-huh. y hace muchos años que estoy en esto, y mi idea es, sea fiscal, sea juez, sea el vecino, o sea, en este caso tenemos la suerte de contar con una policía que la cuida, y por suerte, gracias a Dios, uh-huh. es un caso excepcional, pero bueno, gracias a Dios en ese plano no tenemos problemas a nivel ni unidad penitenciaria ni destacamento uh-huh. policial. Uh-huh. Entonces, no, a bien. Cada... Viste, yo siempre digo, si yo asumo una causa es para cambiar la realidad social. Uh-huh. Si no, viste, sigo ejerciendo como abogada... Y haces mucho más dinero realmente, y es mucho más fácil defender culpables que inocentes. Ese cambio social que estás buscando, en parte ya se está sintiendo que se está logrando, porque el tema de Iggy está desparramado por todo el país. Hay muchísimas mujeres, organizaciones y demás que nos estamos organizando bajo el lema de a Iggy la sacamos entre todas. ¿Ella lo va viviendo? ¿Está consciente de eso? ¿Está al tanto de lo que se está haciendo en torno a su causa? Mira, la primera vez sí, la respuesta es sí, y te voy a explicar. El otro día cuando la fui a ver, me abrazó cuando pudimos, la dejaron salir un segundo para darme un papel, y ahí me abraza, porque ella detrás de la reja me dice, doctora, yo quiero abrazarla, y un poco como chiste, la cargaban en el destacamento las internas y le decían, ¿qué te va a dar bola? Sí, imagínate, esa mujer tiene muchos juicios, no te va a dar bola. Mirá, está la que vos decís que es tu abogada en Canal 11. Mm. Y cuando me vio ella en Telefe, que hablaba de su caso, entre otros tantos, ¿no? Mm-hmm. Hablaba de su caso, ella se puso muy feliz y necesitaba abrazarme porque de alguna manera certificó que no estaba sola, mm-hmm. que todo lo que le decían es que no estaba sola. Y en cuanto a la sacamos entre todas, yo lo primero que hice al tomar la causa, se lo dije a todas las chicas, yo hago el trabajo en tribunales, ustedes van a tener que tomar el tema en los medios, el tema en la calle, y vamos a movilizarnos como sabemos hacerlo. Yo solamente puedo ocuparme de la causa. Ustedes ocúpense, porque esto es cierto. Como yo creo que fui en enero cuando empezamos a decir a Iggy la sacamos entre todas, y esto es clave. Yo soy solamente la pieza judicial, el cadete de la justicia, y en este caso el cadete de la libertad. Pero no quiero una mártir. Yo quiero cambiar la legítima defensa y quiero que el caso de Iggy quede testigo de una libertad, no testigo de una mártir, sino el testigo de la libertad. Que enfocar o gano, porque esta es una realidad social que hay que advertir, es importantísimo para mí. Y es el fin de todas las que estamos trabajando en esto, y le agradezco a todos los organismos sociales, a los que me llamaron, a los que no me llamaron, a todos los que hagan algo por Iggy, porque hacer algo por Iggy es hacer algo por el respeto de todas las mujeres. Porque el hombre no puede decidir qué nos tiene que gustar. Esa frase espantosa, a vos te va a gustar, se va a terminar en nuestra sociedad. Entonces se tiene que terminar. Nosotros tenemos no solamente el derecho de vivir y de sobrevivir y no morir cada 16 horas, sino también el derecho a defendernos y a elegir qué nos gusta y qué no nos gusta. Y en el caso de Iggy, yo creo que eso fue fundamental. Hay un tema muy importante, que fue la declaración de la madre del Loxillo. La declaración de la madre de la supuesta víctima del fallecido, y que lamentamos su fallecimiento porque era un chico joven, justamente cuando declara, advierto a una mujer muy parecida a Iggy y a una mujer homosexual igual que Iggy. Entonces, una mujer lesbiana, ¿no? Entonces ella dijo en la declaración, yo estaba presente, dice, ¿cómo mi hijo va a odiar a las lesbianas si yo soy lesbiana? Y ahí yo dije, bueno, esto es realmente, realmente para pochoclo de psicólogos y psiquiatras, ¿no? Claro. De lo que significa el Edipo no resuelto, y de lo que significa tener una herramienta masculina que al otro ser puede no gustarle. Y tiene el derecho a que no le guste esa herramienta, esa definición. Yo creo que el hombre se define mucho más por su ser que por su genitalidad, pero bueno, lamentablemente seguimos históricamente pensando que la genitalidad nos define. Claro, claro. Raquel, hay una batalla judicial que es la que estás emprendiendo vos en esta y en todas las causas en las que has actuado. Hay una batalla cultural que es bastante más complicada, ¿no? ¿Cómo hacemos para enfrentar a todo eso? Bueno, nosotras las mujeres tenemos la gran responsabilidad como madres, educando a nuestros hijos, varones, y educando a nuestras mujeres fuertes, para mujeres fuertes que no seamos funcionales a esto, que no digamos que sí a cualquier cosa, porque lo sorprendente es a veces ver que el machismo y que el sexismo también lo llevan muchas mujeres. Entonces, lo importante es educarnos y volver a ver una sociedad distinta, donde el otro tiene derecho a ser diferente, a ser distinto, y valga el día de mañana para conmemorarlo, que es realmente una elección del ser humano su vida privada, que a nosotros no nos tiene que preocupar. Tenemos que ver si es médico, que sea buen médico, si es jardinero, que sea un buen jardinero, si es docente justo en el día de hoy, que sea un buen docente. Pero más allá, que en su vida privada, cuando cierre la puerta, mientras lo haga siempre con consentimiento, que haga lo que realmente siente y lo que realmente lo identifica como ser humano. Nada más que eso. Nosotros lo que queremos es la libertad, que no es poco, que no es poco, y por la cual se viene luchando en toda la historia. Bien. Así que bueno, queremos la libertad de tener una imagen femenina sana, y donde la elección de la imagen masculina sea una elección de honor, una elección de caballerismo y una elección de proteger a esas mujeres que nos dieron la vida, que son nuestras hermanas, que son nuestras amigas, o que simplemente pueden ser nuestras compañeras para ver un partido de fútbol. Raquel, acá en La Pampa, como en todo el país, el próximo 7, Día de la Visibilización Lésbica, vamos a llevar, por supuesto, el recuerdo de Pepa Gaitán y vamos a pedir por la libertad de Iggy con toda nuestra fuerza. Así que hacer llegar ese mensaje a ella. Si pudiera, también te daría un abrazo muy grande. Ojalá que todas estas cosas por las que estás trabajando las consigas. Y creo que esta meta de lograr que esta situación de Iggy sea un antes y un después y signifique un mayor respeto, se vaya logrando, y a nivel cultural fundamentalmente. Muchas gracias por este rato con nosotros, Raquel. No, el gusto como siempre es mío, un placer. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Bueno. Raquel Hermida Leyenda, ella ha tomado el caso de Analía de Jesús, que así es el nombre de a quien conocemos como Iggy. Le dicen Iggy porque siempre se destacó como arquera, muy pero muy buena dicen que es, y que se parece a René Higuita, el portero colombiano famoso por la atajada escorpión. Así es que ya hay algunos escorpiones dibujados y el rostro de Iggy y las leyendas de ahí las sacamos entre todas. Nos estamos organizando en ese sentido.